Hoy, en el Día de la Música, el Día Mundial de la Música, donde tenemos que recordar a muchos compañeros queridos que ya no están, también. Y tal vez quiero decirles que con Pedro estamos honrados de haber venido aquí esta noche a acompañar este juicio histórico. Las palabras de la compañera que habló recién han sido absolutamente elocuentes, pero la presencia de la música siempre es importante, porque la música no es un adorno, sino que la música también piensa todos los procesos históricos de lucha, la memoria musical y la memoria poética de nuestros pueblos. De manera que esta es nuestra pequeña contribución a un juicio justo, a un juicio que termine como termine, como decimos los entrerrianos, salga pato o gallareta. No nos hará retroceder en el pedido de justicia y en el pedido de juicio a los culpables en este país, sea de la índole que sea. De modo que muchas gracias por la invitación, y en el nombre de Mario Santucho quiero agradecer en el nombre de él a todos los compañeros que han organizado este festival en las puertas de esta casona, donde se piensa, donde se lucha y donde se escribe para pensar una patria más feliz. Eso. Vinimos así con un repertorio pensado, pero vamos a ir haciendo las cosas que se nos van ocurriendo en el momento. Si a ustedes les parece bien, estamos probando nada más el sonido, si ustedes están escuchando bien, si nosotros estamos escuchando bien. ¿Cómo, querido? Sí, está bien. Un poquito más de guitarra. Poquitito más, nada más. La voz me parece que está bien. Mi compañero se llama Pedro Rossi y los dos hemos venido aquí a... Gracias, querido. Muchas gracias. Nos gustaría cantar una canción de un gran luchador uruguayo ya muerto, que se llamaba Aníbal Sampaio, de Paysandú, Uruguay, a quien yo conocí de niña, ya que vivía muy cerca de mi pueblo entrerriano, y cuando viajábamos hacia el río Uruguay nos cruzábamos y cuando podíamos lo íbamos a ver con mi familia. Garzas viajeras, se llama.